Acordes en colectivo. Música viva en vivo. Desde febrero del 2022, diferentes músiques nos han acompañado durante las mañanas del programa En Colectivo. Les invitamos a recordar lo que fue Acordes en Colectivo. Ustedes bien sabrán que semanalmente nos gusta invitar a músiques al estudio, ahora que nos lo habilita la posibilidad sanitaria en el país y en la provincia. Así que tenemos como un lujazo, que a mí fue una casualidad, creo, que la producción que coincidiera el lunes, martes que yo estoy y que vino a visitarnos a compartir su hermosa música con nosotros, la Meli Budini. ¿Cómo le va? Buen día, muy bien. ¿Cómo andamos? Qué lindo que estés acá. Verdad, sí, hace un montón que no venía a la radio, La Mosquitera, así que muy contenta por la invitación. Bueno, buenísimo. Y estás, a pleno trabajando ahora en la difusión de lo que se viene. Así es, estoy cerquita de presentar un nuevo material que grabé junto a 18 artistas de Paraná y Mendoza. Un lujito te diste. Me di como si... Budini. Como si no le debiera nada a nadie, me mandé un Willy, con mucha ayuda de, la verdad que la cultura de Entre Ríos me ayudó para poder concretar un audiovisual. Yo nací en Entre Ríos, eso sabías. Sí, sí, sí. Recién me mandé un Willy yo, te mandé Correntina. Ah, mira. Bueno, pero... Bueno, te canto chamamé, si claro, chamamé también. Pero es parecido, estamos cerquita de Corrientes. Más cerca que de acá, digamos. Cuestión que grabamos un audiovisual que contiene 5 cantitos. Yo le digo cantito porque son como que te dijera mantritas, mantras, cantos así circulares, repetitivos, muy simples, muy cortitos, que tienen que ver con instantes de mi vida que yo los asocio a momentos de sanación. Y por eso se llama así Quitapenada, que es una palabra en realidad inventada a partir de la muñeca de la Quitapenas, que es una muñequita chiquitita que en toda Latinoamérica simboliza eso, como una presencia que se lleva el dolor, que se lleva la pena, ¿no? Y yo le canto a ella. Y entonces incluí en este material 5 cantos de instantes donde la pena yo la solté, o la pena se fue, o al fin la pena me dejó, no sé. Ajá, la transmutaste. La transmuté. La quitapenaste. Sí, me quitapené. Ajá. Que bueno, que no. Yo siempre digo que la pena es compañera y la pena va con nosotras. Pero también a veces está bueno soltarla también para que llenarnos de lo nuevo y para que las nuevas penas lleguen también. Así todo que bueno, bienvenida sea la pena también, claro. Sí, claro. Sí. El 2 de abril lo vamos a presentar en Mendoza. Viene una comitiva paranaense grande, también con algunas personas de Santa Fe. Y mendocinas y mendocinos que me acompañaron, como el Seba Narváez, la Euge Moreno, la Leti Bibiloni y la Juli La Parra. Ahí mis cumpas de la música van a estar acompañando también. Vamos a presentar Quitapenada el 2 de abril en Chacras de Coria. Uh-huh. En un espacio que casualmente se llama Fundación Quitapenas. Y por eso me convocan y le llega este material a esa persona. Mirá. Sí, que es Raúl Beguier. Una persona que pone su espacio al servicio para decir, para que las mujeres digan. Ahora está haciendo un ciclo que se llama Voces de Aquellas, donde va a estar la Cristi Pérez, voy a estar yo y hay otras cantoras. Y ahí él abre su espacio Fundación Quitapenas para que podamos presentar Quitapenada. Así mirá, que tiene toda mucha coherencia. ¡Qué bueno! Bueno, esas cosas que son medio así como causalidades de cómo va fluyendo. Tal cual. La cosa. Sí, cómo se va mostrando también ahí donde resuena, ¿no? Lo que vamos compartiendo. Porque vos no lo conocías. No. Al gestor. No lo conocía. Cuando lanzamos el audiovisual, al tiempito él me contactó que le había llegado el material por YouTube, viste que está subido. Uh-huh. Por cierto, invito ahí a que lo miren, lo vean, lo escuchen, lo bailen, lo compartan. Quitapenada está en mi canal de YouTube. Está entero y está también track por track. Ajá. Así que bueno, pueden elegir ahí qué quieren conocer. Y bueno, y a él le llegó Quitapenada y sintió que era muy resonante con su espacio, digamos. Él es un jujeño que vive acá en Chacras de Coria. Así que bueno, muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Aparte digo, otra manera de ir como entrelazando provincias de manera federal. Tal cual. Ahí como, bueno, vos que vas, venís. Sí, ahora y llevas, traes, sí, ya estás acá, pero igual... sí, hay un puente ahí. Hay algo no ahí, re fuerte, nunca. Claro, sí, claro. Con Paraná, sí, es así. Y está buenísimo, porque también es una manera de enriquecer... ambas culturas, ¿no? Como esa cosa que se va mixturando ahí en el compartir, en el hacer. Tal cual, y son dos lugares muy distintos, también el este y el oeste, digo yo. Mendoza y Paraná son como hasta casi opuestos en muchas cosas, climáticas, geográficamente y culturalmente. Uh-huh. Entonces para mí es muy interesante eso también, que vengan los chicos de allá, que ellos curtan acá, que conozcan, que se produzca esa enriquecimiento, esa nutrición, ¿no? Sí. Y a veces pasa, como, viste, cuando a veces haces el estudio, no sé, estudiás o conoces sobre algún movimiento, decís, che, qué raro, no sé por qué, como que de alguna forma llega un grupo de otro lado y se genera ahí como algo regroso. Y bueno, tiene que ver con eso, con esos movimientos migratorios que no son solamente de la persona física viajando, sino todo ese entorno y redes que también van llegando y se van como afincando, uh-huh. En este caso en esta provincia. Ajá. y bueno, está buenísimo también porque es un, creo que lo que vos haces musicalmente siempre invita y abre y como vas probando, vas... Sí, voy inventándome formas también de, por ejemplo, ahora lo que me pasó con esto particularmente, viste, yo venía cantando en Tardeagua, en el dúo, uh-huh. con Seba Narváez, que eso sigue estando, ese espacio de expresión de la guitarra y la voz. Pero lo que me pasó ahora fue que yo sentía que estos cantitos eran para lo colectivo. Uh-huh. Eran más grandes, tenían que incluir la ronda, ¿no? Muchas voces, muchos tambores, lo sentía con tambores. Los tambores siempre me han acompañado en esos momentos de sanación. El tambor es como lo que sostiene, como la copla, ¿no? Uh-huh. Como el canto con caja, que siempre me da mucha fuerza. Entonces yo quería que esté todo ese color y esa información de la percusión. Y en Paraná... conocí, bueno, hace muchos años a Adri Bruselario, que es la directora del ensamble. Es un ensamble de percusión que trabajan con improvisación con señas, como ajá. hace acá La Moladora y otros grupos, ¿no? Es un método que inventó un bonaerense, Sebastián Vázquez, de improvisar con señas, ¿no? Con las manos. Entonces, es también muy, tiene mucho de esto, de la improvisación, de lo espontáneo y de la creación... en el momento, de la creación espontánea, la composición en el momento. Entonces me parecía que tenía mucho que ver con los cantitos y con lo que los cantitos traen. Es muy tierno que le digas los cantitos. Sí. Es que, posta que no siento que son canciones. Claro. Porque la canción tiene como otra, no sé, o yo lo siento así. La canción tiene como otra profundización en la poesía, en el desarrollo, ¿no? Y esto es como ideas muy simples... que yo me digo a mí misma y las comparto, digamos. Uh-huh. Como afirmaciones, te diría, intenciones, como un rezo, así, una cosa así, ¿viste? Sí, está buena, es la idea esa de lo que vos decías. Lo circular, digo, uh-huh. en la ronda, lo circular también de la música, sí. Tal cual. Que te nos has ido yendo para... Yo a la Meli la conocí, le contamos a la audiencia, cantando tango. Sí, es verdad. Que eso es otro aspecto de Meli. Otro aspecto. Que también me encanta. Sí, qué bonito. Que me encanta. Qué bonito. Sí. No, me no, he ido descubriendo. No nos abandones, Meli. No, jamás. Jamás dejaré el tango. Amo el tango. Que también anoche fui un ratito una milonga también. A mí me gusta mucho el tango. Y viene también de mi familia, ¿viste? Que yo a veces cuento cuando canto las milongas que mis abuelos y sus hermanos tocaban tango, tenían una orquesta típica y mis tías y mi vieja siempre cantaban en las reuniones, cantaban tangos. Mi papá hasta compone tangos así. Ah, ¿viste? Como claro. Que es algo que está en mi familia. Y bueno, obvio que me daba mucho miedo porque la mente del tango tiene parece, ¿no? Que tuviera como muchas reglas, ¿no? Como que esto es tango, esto no es tango, pero eso ya por suerte se fue abriendo hace un tiempo. Y en la carrera también yo trabajé el género, porque yo estudié música popular acá en Cuyo, por eso estoy acá. Eso está bueno también contar, que yo me vine a estudiar. Esa fue mi excusa para irme. La excusa oficial para escaparme de Paraná. Y bueno, y ahí estudié el tango y estudié un montón de géneros, y con el tango me pasaba siempre algo re fuerte. Viste que también tiene que ver con la transmutación del dolor. Uh-huh. El tango es una manera de liberar mucho enojo, mucha ira, mucha nostalgia que está ahí como acumulada, ¿no? Sí. De esos inmigrantes, de toda esa historia, de esa soledad, de esos barrios, del arrabal, qué sé yo. Y tiene todo ese dolor así como que explota en el tango. A mí me hace muy bien cantar. Sí, sí. Y eso, digo, al escucharlo, al bailarlo, son sensaciones que siguen como que nos trascienden, como que se... Si es como puede ser un tango escrito, no sé, en 1900 y sigue teniendo una vigencia en el sentir, en la forma en el que nos vamos constituyendo, ¿no? Como... Sí. También como sociedad, como cultura. Sí, yo creo que lleva una memoria el tango que se libera cada vez todavía, ¿no? Sí. Y va a seguir. Sí, sí, se nota de dónde viene. Sí. Como... Y fíjate que en Mendoza está súper vivo el tango. Sí. Eso también a mí me llama la atención. Es impresionante. Justo, también está este fin de milonguero, un muchacho de Buenos Aires me decía eso. Me dice, che, impresionante la movida acá de tango. ¿Viste? Y eso que venimos, digamos, de 2 años que estuvo muy pinchado, por supuesto, por la pandemia, pero como así, che, pero hay 2 o 3 milongas por día. O sea, es impresionante. Impresionante. Música en vivo, o sea, como que realmente es una... Sí, y bandas, eso, que crean y que componen tango también. Sí. Sí. Impresionante. ¿Y esa te la has animado, Meli? Nunca escribí un tango. Ajá. Todavía. Ahí va. Pero no porque no me anime, sino porque no me llegó. Uh-huh. Escribí una milonga, pero una milonga pampeana. Ajá. No una milonga de rioplatense. Claro. Pero lo que me pasa a mí con las canciones es que pocas veces puedo elegir qué van a hacer. Ellas como que ellas me eligen. Es al revés. Ajá. Así que capaz que algún tango me elija algún día. Sí, bueno, que te elija. Ojalá, me encantaría hacer un tango, sería muy hermoso. Vamos a hacer como un ritualito, ¿viste? Para que dale, te elija. Vamos a invocar, claro, al tango. Claro. Bueno, dale, yo le voy a dar un lugar. Una maestra, queda mal si yo digo una como una maestra tanga, ¿no? No te escuchamos, Luli. Otra vez lo mismo. Un tango luminoso, dice un la tango, Luli. Sí, un tango de sanación. De una. Y también el tango escrito por mujeres, que bueno, en Buenos Aires hay mucha movida, ¿no? De sí. Autoras que están escribiendo también, sí, desde otra también. Perspectiva. Sí, la Vicky y Raimondo tienen, sí, unos tangos. Sí, claro. Uh-huh. A ella la pensaba. Sí, muy interesante también eso. Sí. Sí, es verdad que ya la puse en Buenos Aires, bueno, a la Vicky Raimondo. No, pero es mezcuyana. Pero se nos ha ido lejos. Pero está bueno, sí, que las mujeres empezamos a decir nuestro decir, nuestro cantar. Claro, porque ahí sí que ha estado tan pregnante la perspectiva de los varones, ¿no? Tal cual. Y bueno, y también como ha ido cambiando eso. Pensaba en, no sé, en esta banda, esta orquesta que hasta cambió de nombre, de la de... Las puñaladas, ¿cómo es? 33 puñaladas, que ahora se llama Bombay Buenos Aires. Mirá, ahí no me sopla la Luli por el lado. Sí, qué sí, bien. Sí. Cómo, bueno, va. La idea de las perspectivas de género, cómo van llegando. Totalmente. Sí, y de hecho sí. Hubo mucha resistencia. ¿Cómo van a cambiar? Y sí. Uh-huh. Sí, es está así. Muy bien, sí, está bien porque nos estamos replanteando cosas que antes naturalizábamos mucho, ¿no? Ni la veíamos, claro. Sí, no la veíamos. Pero bueno, está buenísimo. Ese es parte del despertar. Uh-huh. Y viene pasando en todos los ámbitos, no solamente ahí, ¿no? En todo. Así que bueno, somos parte de ese movimiento. Sí, totalmente. Bueno, ¿usted, Meli, qué quiere? ¿Que toquemos algo ahora? Sí, sí, la puedo gente tocar. Pide. Ahí me hacen gesto de agarrar un instrumento. Sí, sí, sí, sí, sí. Por supuesto, a mí me encantaría, sí, porque también el canto invita. Y a mí me gustaría que la gente de Mendoza que resuene con lo que yo estoy haciendo y cantando llegue ese día a Chacras. Y bueno, puedo empezar con un cantito. Uno de los cantitos. Cantito. El primero de los cantitos de este material, que se llama Quita Penada, es un canto, se llama Responsorial. En este caso no hay gente para responder, estás vos y los chicos ahí en el estudio. Pueden responder si quieren, si se animan. Yo lo escribí para que la gente pueda cantar. Ajá. Lo que yo estaba cantando. Digamos, lo hice con el fin de que cualquiera que esté en la ronda pueda cantar. Bien. Y además para decirme algunas cosas que estaba necesitando decirme. Así que bueno, se llama Soy. Es el primer tema del disco Quita Penada. Está subido también, por si lo quieren escuchar, con toda la banda de la Percu, ¿no? Y es un lujazo ahí, toda esa gente tocando. Pero bueno, ahora va versión Meli. ¡Ay, qué bonita canción! Sí, no, cantito le decís vos. ¡Qué bonito cantito! Cantito, cantito. ¿Viste que es un cantito? Sí, sí, sí, sí. ¿Entendés? Que tiene ese discurrir como pasajero, ¿no? Y posible, y repetitivo, y simple. Uh-huh. Un cantito, como un mantra. Como un mantra. Sí. Bueno, te cuento que acabo de poner a transmitir en vivo por Facebook, así que salude a la Hola. Cámara. Buenas, buen día. Para que se vayan sumando, peino, peinate, peinate. Claro, cuando uno viene a la radio, de repente puede estar en pijama. Claro. ¿No? Te pinta como la pandemia, ¿viste? Con la cámara así y decís pantufla abajo y arriba así. Pantufla y pantalón pijama a morir. Claro. No vayan a contar, hola, tengo voz, lo logré. No vayan a contar cómo estamos de este lado del vidrio, no, que no, no se nos no. ve. No, no, no se no les ve, pero están muy bien. Que están en bikini. Claro. Bueno, teníamos un programa que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Algo y Zunga, ¿no? Ajá, el del verano. Era ajá, en Tanga y Zunga. Eso, así están los operadores ahí. Bueno, porque la invitación es a compartir con nosotros y nosotras. Esta mañanita con la Meli Udini llega un mensajito. Dice la Ceci Lamantía, qué bella energía de la Meli, besotes. Muchas te manda. Gracias, un abrazo. Así que, bueno, sí, estábamos todos acá. La idea es que eso sea repetitivo, ¿no? Que eso lo griten así. Todas las personas de la ronda lo griten así y se libere. Ajá. Bueno, ¿sabes qué? Te cuento algo lindo. La Flora Gorosito, que también del ambiente de las milongas la debes ¿sí? conocer. Estuve ayer con ella. Ahí va. Entonces yo llegué tarde. Vos llegaste tarde. Yo me fui como a la una, Meli. Yo llegué y fue el último tango de la disidente ahí. Sí, sí, sí, estuve ahí. Y dije, no, ¿por qué no viene más temprano? La verdad que... Hermosa estuvo es la disidente. Le dije a los chicas recién. Hermosa. Hermosa, me fui re conmovida así con ese final, el último tango. Así que no nos hemos cruzado. Pero... De cazuelas. Mira, nos quedábamos, pasábamos de largo. Claro, imagínate, no me digas dos veces porque yo la paso de largo. Te creo. Hemos pasado, no te digo de largo, pero le hemos madrugado, Meli, sí, alguna vez. Sí, le hemos firme madrugado. Bueno, la Flora me invitó a unas charlas que la municipalidad organiza. Ella está ahí en un área de inserción de mujeres en ámbitos laborales y capacitaciones y esto. Y este mes, un poco para agasajarlas a ellas en realidad, en sus experiencias distintas y sus acompañamientos colectivos, armaron como cuatro charlas en distintos barrios Mañana es en el Nido, en la Uncuyo, pero después también en Olivares, creo que sería. Va a haber gente del Olivares ahí. Bueno, y de La Favorita y del Borbollón, ¿no? Ellas trabajan con mujeres de esos lugares. Y bueno, muy interesante porque lo traigo un poco por esto de lo que decís de las mujeres empezando a escucharnos, ¿no? Y ahí llevo estas coplas y las cantamos entre todas y pasa algo, ¿viste? Cuando las voces se unen también, como que se unen al unísono y agarra otra fuerza el canto. Así que por eso también yo escribí estas coplas, para poder cantar juntes, ¿no? Uh-huh. Que no sea ya el cantante, el músico, ¿no? El artista, la artista. En sino el escenario lejano. Como una cosa, ajá, sino más, vamos al círculo, si somos todos iguales, ¿no? Uh-huh. Y vamos a tomar el arte, porque es de todos realmente, digamos. No pertenece solamente a algunas personas que estudiaron y esto. Tal cual. Así que bueno, un poco que estos cantitos tienen esa misión. Uh-huh. Por eso también lo hicimos así con mucha gente. Eso es lo que queremos decir y reflejar. No, está buenísimo. Bueno, a mí me pasa mucho que al escuchar mujeres cantando, me pasa más que escuchar varones cantando, me da muchas ganas de cantar, ¿viste? Como de ¿viste? Hasta cuando no te sabes la canción, que sí, es como sí, ganas de sumarte. Claro. Y bueno, más sí, si son muchas, ¿no? Sí. Más si es ronda, como totalmente, muchísimo. Totalmente, sí. Pero, sí, bueno, es re poderoso eso, ¿no? Bueno, es que está bueno vernos también los espejos femeninos, ¿no? O las mujeres, o bueno, esto de también de ponerlo en uno, hombre o mujer, también es como acotado ya hoy en día, queda corto, ¿no? Pero escuchar las voces de las mujeres y verlas, ¿no? Vernos, reflejarnos en eso, es importante que aparezcan como las cuerpas, ¿no? En la escena. Uh-huh. Porque también así nos podemos ver nosotras, las que estamos del otro lado, por ejemplo, escuchando. A mí me pasaba de chiquita eso también. En general yo veía hombres, digamos, arriba del escenario, ¿no? Era lo más frecuente. Pero cuando aparecía una mujer, era como que de repente me habilitaba a mí. Uh-huh. Entonces por eso también es tan importante esto de la ley de cupo y empezar a equilibrar el espejo que estamos viendo. Sí. Bueno, como la peli de... ay, Luli, vos siempre me salvás con las memorias, porque yo soy un queso. ¿Cómo se llama la peli de Yo, nena, yo, princesa? Creo que se llama así. Sí, bueno. Sí, es del libro, Yo, nena, yo, princesa. Ah, bien. Bueno, que está la peli que, no sé, creo que es del año pasado. Sí. Y que también niñas, al ver esa peli, niñes... Uh-huh. Sentir esto, de al verse también identificarse como, uh-huh, yo también puedo, yo también estoy en esa, digamos, como la importancia de la visibilización. Eso es. Uh-huh. Porque está bueno decir que sí, que lo que está arriba de un escenario genera cosas, uh-huh, muchas cosas generan, a veces ni sabemos qué, ¿no? No tenemos ni idea, pero por lo pronto saber que ahí aparezcan cuerpas, ¿no? Me gusta decir así porque el cuerpo de la mujer también es la presencia, es distinto el movimiento de una mujer al cantar, al bailar, uh-huh, al actuar, al recitar, ¿no? Es diferente, tenemos esa información, esa energía femenina, ¿no? Y sí que es importante verlo para poder tomar también imagen y hacer imaginario, y eso va transformando también internamente. Se me vinieron, pero flash así de una vez en el Festival de la Tonada, ver a la Negra Sosa. Ajá. Y así como qué. Mirá. Potencia, muy pequeña. Qué hermoso, muy pequeña. Sí, experiencia. Sí, porque yo te soy de Tunuyán, Meli. Qué bueno, qué lindo. El Festival de la Tonada. Sí, la Tonada. La Tonada. Y eso, eran pocas, muy pocas. Claro, y más en esa época. Sí. Sí. Bueno, he compuesto Tonada. La otra vez me entrevistaron por eso. Ajá. Porque era una mujer entrerriana que escribía Tonada. Era como para venir contando. Eso es como, viste, como sacar la visa mendocina. Así. Sí, de una. Bueno, nada, eso. La Tonada me reconmueve, me encanta. Bueno, viste, yo voy ahí danzando los géneros Claro. Con mucha soltura también. No, y es buenísimo porque faltando el respeto a veces. No, porque también son las formas de acercarse. Obvio. Como sí. Que si a veces uno se encasilla en una, decir, bueno, como el ser referente de, también te pone una presión. Sí, es un montón. Y también lo que yo te decía de adueñarnos del arte, bueno, adueñarnos, suena feo, apropiarnos de todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Y la tonada, imagínate, yo llegué a Mendoza y a las 2 semanas conocí al Seba Narváez, que estaba en contacto con un acervo cultural cuyano popular de farra y de guitarreada y de escuela, de una escuela increíble de tonada, ¿no? Una escuela de tonadas y cuecas. Ahí conocí a la Euge Fernández también, que andábamos ahí girando, ella me invitaba a puestos allá por 3 de mayo, por la Valle, y yo empezar a ver todo esto, y claro, ¿cómo no me va a llegar en algún momento si es una vivencia súper fuerte la tonada? Claro. Un código así muy profundo que tienen. Y también pienso, Mansa, repercusión en una generación donde hasta el folclore va quedando como lejano, hasta ser ese puente generacional donde, sí, como dicen, ¿no? Como, bueno, no, cuando sos más grande te va a gustar el tango, te va a gustar el folclore. Veo que sí. Sí, pero bueno, también como es tanta la potencia de la invasión cultural, sí, de otros... géneros musicales que están súper alejados y pareciera como algo ajeno, pero en algún momento hace ese ruidito, ese eco. Sí, llama. Llama. Pero bueno, la importancia de hacer ese puente también. Voces nuevas, porque las voces, digamos, las voces jóvenes, las voces de este tiempo, llegan a los oídos de este tiempo también. ¿No? Hay cuestiones estéticas concretas que hacen que es más fácil escucharnos entre nosotros, digamos, los de la misma generación. Porque nos aparecemos en ese color, en esa información actual, ¿no? Entonces sí, claro que es re importante. Y a mí el folclore me atraviesa absolutamente. No podría irme así como de eso, ¿no? Aunque yo seguramente que le doy un aire diferente que lo tradicional o lo puro del campo, porque no nací en el campo, eso también es verdad. Yo nací en la ciudad. Entonces, el folclore que yo compongo, que yo canto, seguramente se tiñe también de algo más citadino, actual, inevitablemente. Sí. Entonces llega de otra forma también. Bueno, pero la apuesta está también a esa circularidad de las raíces, y no pensando en la tradición como algo estable, sino de cómo vamos construyendo también esa tradición. Súper viva está. Y nos vamos haciendo parte. Total. Sí, está buenísimo. Bueno, sin ir más lejos, el tango, ¿no? Es algo que pareciera como... En algunos ámbitos dicen, no, pero el tango, que está... Ah, mirá, todavía existe el tango. Sí. Y re, está re vivo. Está re vivo. Sí. Quizás es encontrar canales para que esa chispa, ese tango luminoso, como decía la Luli, trascienda también, se abra el tango, el folclore, ¿no? Total. A nuevas generaciones donde también lo puedan eso vivenciar en el cuerpo, en la cuerpa. Ajá, así es. Sí, muy hermoso. Bueno, guitarra piden acá a gritos. Bueno, piden guitarra. Oh. Yo, uy, perdón, Luli, estoy tocando la canastita del micrófono. Yo tengo un aspecto guitarrero, pero más guitarrero que guitarrista, te digo, nena. Guitarrera. Les voy a compartir... Si tienen ganas. ¿Sí? La canción que da nombre al álbum, ¿sí? Que se llama Quitapenada, y el álbum se llama Quitapenada. Esto que presentamos el 2 de abril, lo digo por si alguien acaba de prender la radio, el 2 de abril en Chacras de Coria, en la Fundación Quitapena, vamos a presentar un disco que se llama Quitapenada, con un montón de gente. Ese disco responde al nombre de una de las canciones que para mí es la que define mejor lo que está pasando ahí en esos cantos. Y obviamente que yo, ya les conté que esto fue grabado con 18 personas, entonces yo ahora lo voy a hacer solita. No tiene nada que ver con lo que pasó ese día, pero tiene que ver con el espíritu primario de la canción que nació así. Solita. Nació solita. Un momento que me di cuenta, yo tenía una quitapenas en la mesa de luz, una muñequita, y yo me la habían regalado, me habían dicho esto, le contás tu pena y ella se la lleva en su bolsita, ¿no? Y bueno, yo por ahí le contaba, por ahí me olvidaba. Y un día llegué a mi casa muy enojada y transmuté algo que durante años no había podido nunca trascender y siempre me ganaba esa emoción. De repente lo transmuté y la vi en la mesa de luz, a ella justo ahí en ese momento. Y entonces salió la canción. Mamita, ya no tengo pena, solo el amor. Mamita, ya no tengo queja, solo color. Mamita, mamita, mamita, mamita, mamita, tengo mis hermanos de oro y sol. Mamita, tengo mis hermanas, luna y candor. Mamita, mamita, mamita, mamita, mamita, ya no tengo penas, tengo mi voz. Mamita, tengo mis palabras y mi canción. Mamita, mamita, mamita, mamita. Las 18 personas te aplauden. No estuvieron ahora así musicalizando con vos, pero... De repente me sentí súper acompañada con esas palmas. Igual me siento acompañada por la escucha. Sí, por la escucha amorosa de las personas que están presentes y las que están escuchando. Así que gracias. Bueno, les recuerdo, por si se acaban de enganchar en la radio, estamos con Meli Budini, que está presentando su disco Quitapenada. Uh-huh. Ya después le vamos a pasar toda la info al final de la entrevista. Perfecto. Pero próximamente, el 2 de abril, sí, tenemos la presentación del disco. Es re fácil porque es Quitapenadas en Quitapenas Chacras de Coria. Sí, es re fácil. Es además, Quitapenada en YouTube y aparece todo. Todo. Y ahí ya ven mi nombre y ahí ya me pueden buscar y ahí ya están en mi muro todas las publicaciones. Viste que hoy en día, si nos queremos, sí, enterar de algo, es muy fácil. Sí. Así que es solo cuestión de buscar. Tal cual. Pones ahí y te aparece todo. Mientras tanto, la disfrutamos acá a la Meli Budini en vivo, en La Mosquitera. También estamos saliendo por Facebook Live, así que pueden conectarse ahí para verla. Solo la van a ver a ella porque hicimos como una impro de streaming. Se están perdiendo a la Anita, a la Luli. Podemos hacer así, mira, podemos hacer un breve paneo. Ahí está la Meli, ahí está la Meli, ahí está parte del equipo de la operación y salieron al aire nomás. ¿Es así? Y vos. Así que ahí está. Faltás vos. Y yo así como, vos me dirás si me veo. Ahí está, perfecto. Bueno, todo lo que no, pero haciendo lo posible para que... Para que puedan disfrutar también de la entrevista ahí vista. Vamos a ver ahí. Perfecto la ubicación del celular. Bueno, Meli, ¿y qué después de la presentación de este disco estás ahí como trabajando alguna otra cosa para adelante? Sí. ¿Estás como inspirada? Sí, siempre. Sí. La cabeza no para nunca, el cuerpo por ahí acompaña. Estamos por grabar el tercer disco, Contar de Agua, que tiene canciones nuevas. Quizás puedo cantar algunita. Ah, ay, sí. Nos falta el SEBA, pero bueno. Sí, obvio. Falta la mitad muy importante, ¿no?, del proyecto. Pero bueno, sí, vamos a grabar el tercer disco. Ahora empieza ese proceso en Paraná, porque vamos y volvemos. En Paraná porque vamos a grabar allá, en la casa de un amigo, de un colega, del Negro Aguirre. Así que bueno... Eso se viene, ¿no? Es un disco muy esperado, que tiene mucho tiempo de postergación, un poco por la cuarentena y todo este proceso que impidió por ahí laburar y poder sostener lo que es una grabación, que es un montón. Pero bueno, no hemos desistido y acá estamos con él trabajando en Mendoza con Sebastián Narváez, en el dúo Tarde Agua, que también lo pueden escuchar, lo pueden buscar, ahí hay discos subidos y se viene el tercero. Creo que se va a llamar Música Madre el disco. Y tiene un poco que ver con sentir que la música es un lugar donde siempre volvemos, donde nos sentimos que ahí estamos a salvo siempre, como esa sensación de madre, ¿no? De, uh-huh. Pero una madre grande, una madre no humana, sino uh-huh. una madre enorme, así, que trasciende todo y que une todo, como es la música. La música nos conecta con cosas, con mundos, con planos y con personas de una manera muy amplia, ¿no? Muy profunda, así, y muy verdadera, muy pura. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso, tiene un poco que ver con esto, este disco, de reconocer eso y que siempre volvemos a ese lugar, en definitiva, quienes andamos musiqueando, ¿no? Volvemos a casa ahí cuando estamos cantando. Sí, y quienes no cantamos también. Volvemos a la casa cuando es escuchamos, como, claro, cuando bailamos. Claro. Total. Es impresionante. Sí, eso es algo realmente sagrado, ¿no? Saber que, por ejemplo, yo puedo acompañar a un montón de gente con la canción. Puedo estar en la vida de un montón de gente que ni sé. Sí, me pasó, no me acuerdo si lo conté acá al aire alguna vez, pero me pasó con la Vicky Raimondo en plena pandemia. Yo iba a ver a mi viejo al Valle de Uco y volver un día, como estaba así todo muy cerrado, pero yo tenía la posibilidad de ir para visitarlo a mi papá, que es mayor, entonces podía ir. Y en el viaje de vuelta venía escuchando un disco de Alter Tango y me emocioné tanto de ver la montaña, de sentir como, Vicky, lo que me acompañás con la música. Y y entonces le mandé un mensaje con un videíto de la montaña, pensando que también le iba a extrañar esa cosa tan uterina que tiene la montaña, de que nos alberga así como... Y bueno, es eso. Ella, imagínate, en su mundo, en Buenos Aires, y de repente así como una conexión re fuerte con, sí, con algo que es más, me decía, ¿hace cuánto? Porque yo le hice un videito con la música que iba en el auto, para el auto le hice un video. Sí. Y eso, ella, ni saber, digamos, la compañía que me generaba y en ese momento la necesidad yo de hacerle esa retroalimentación. Está re bueno que eso se, que esas devoluciones lleguen y esos ecos, porque también es como un sí. ¿Viste? Sí, sí, dale, seguí, sí, que pasan cosas. O sea, por ahí en tiempos que no son los que nos han dicho que son los tiempos en los que tienen que pasar y de estar esos ecos, pero esos ecos van. Y a mí me encanta también, es muy hermoso, un regalo cuando llega eso de, che, mirá, te estamos escuchando, che, acá estamos en familia con tal canción, ¿no? Fa, es la realización más hermosa que puede haber. Sí. Es muy hermoso. Sí, porque la verdad que les músiques nos acompañan en cada momento de la vida. Claro. Y en la soledad, sobre todo, también, que es un momento tan precioso, ¿no? Y pienso también que excede un poco, ¿no? Como que ustedes, quienes componen o interpretan, sueltan un algo que tampoco se sabe cómo llega. Y puede una canción alegre acompañar un momento de profunda tristeza también. Totalmente. Sí. Y no digas ustedes, porque vos también lo haces. Claro, es verdad, Luli. Bueno, sí, bueno, cargo. Se puso por fuera. Pero vos también lo haces, sí. Claro, Luli. Somos un montón, sí, que estamos ahí nutriendo eso. Y acá agradecí eso. Claro que sí. Sí. Así que es un... Pero un placerazo. Bueno, ¿qué querés? ¿Querés cantarnos otra...? Sí, yo soy otra me dicen qué hacer. Otro cantito. Ustedes otro me dicen cantito, qué hacer. ¿Querés que hagamos, sí, una de Tarde Agua? ¿Querés que hagamos ambas? No sé cuánto tiempo tenemos. Bueno. Mira cómo te musicalizo, Luli. Esa es la tonada que hemos compuesto con el Seba. Está sonando la tonada para un le amigo. Le mandamos viajero. Un saludo al Seba. Claro, estará escuchando siempre. Al Seba. Yo creo que sí. Bueno, muy bien. Le mandamos un cariño siempre grande al Seba. Alto cumpa. Bueno. Sí, voy a cantar una canción. Una canción que se llama La Guardiana y que es una cueca que le compuse a la montaña. Cuando hablaste de la montaña me acordé de esa canción. Ajá. Así que te la voy a dedicar, Anita. Ay, bueno, muchas gracias. Y guitarreada, así como guitarreada. Me sale, no, manena. Bien. La guardiana. Estaba caminando un cerrito y sentí la presencia, o algo que yo interpreto como la presencia de la montaña. Y le puse la guardiana porque yo creo que ella cuida. Nos está cuidando, está cuidando. Lo más preciado. Dicen que así la vieron. Dicen que el viento le roba besos. Dicen que reza en las madrugadas, vestida toda con la alborada, que se perfuma con las heladas, y que las hierbas son sus aliadas, de flores frescas, falda bordada, guirnalda de pimienta rosada. Dicen que habla con las tinieblas, dicen que danza a la luna llena, que ella en su vientre guarda sapiencia de las que saben a ciencia cierta, y se comenta que entre la siesta bien escondida está su tibieza. Desprende llanto su voz de hielo, por eso sola pasa el invierno. Ella disfruta con su desvelo, porque en la noche vive el misterio, y cuando rompe los cautiverios canta la tierra igual que un trueno. Dicen que baila sin tanta prisa y que le escobillea la brisa, y como es un tesoro su tiempo, dicen que se anda con mucho tiento, prefiere siempre estar en silencio, porque los árboles son sus maestros y le susurran esos secretos que dentro de las vainas guarda el sereno. Dicen que va sembrando semillas y las despierta cual las nodrizas, brillo de estrellas en su cornisa le hacen reflejos en la sonrisa, y cuando hiere con sus espinas sangra la tierra regando vida. Desprende llanto su voz de hielo, por eso sola pasa el invierno. Ella disfruta con su desvelo, porque en la noche vive el misterio, y cuando rompe los cautiverios canta la tierra igual que un trueno. ¡Qué súper preciosísima! Ay, sí. Para la Pacha Montaña. Me encanta. Que tanto nos da y que tanto me ha dado. Mendoza, la montaña, la cordillera, no sé, la guardiana. Ella. Pocha de cosas, pienso, cuando te escuchaba. Que yo la vivo con contradicción, la montaña. Eso de pinchuda, desértica y a la vez así tan majestuosa. ¿Viste? Sí, pero... Una madre que no es una madre complaciente, ¿no? Uh-huh. Una madre que no nos subestima. Te mira, está ahí. Uh-huh. Sí. Y pincha para que nos fortalezca, nos hagamos más fuertes, ¿no? Sí, eso me encanta. Me la voy a llevar dedicada. Llévesela. Me la llevo. Toda suya. Muy preciosa. Bueno, estamos escuchando a la Meli Houdini. Estamos por el 88.1. Si vas ahí andando y pescaste justo la radio, pero un lujazo que nos estamos dando por acá, por el Bermejo, de escucharla en vivo con su guitarra y su... ¿Cómo se llama? ¿Meli Baguala? No, ¿cómo se llama? Caja Bagualera. Caja Bagualera. Sí. Estamos tomando unos mates, compartiendo una hermosísima mañana. Un lunes muy distinto a cualquier lunes. Esas cosas que puede pasar acá en la radio nomás. Qué la bueno. Magia. Hagámosla que ocurra. Claro. Siempre. Claro que sí. Bueno, Meli, recordemos la invitación. Por favor. Porque además es muy importante que hay que reservar el lugar. Bien. En este lugar que se llama Espacio Fundación Quitapenas. Uh-huh. El sábado 2 de abril, a las 20 horas, es la invitación. Tempranito para que vayamos llegando, nos vayamos ubicando, va a haber algo que se va a convidar ahí. en Chacras de Coria, en la calle Viamonte. La dirección se da por privado, así como las reservas. Voy a pasar un número que igual va a estar subido en todas las Perfecto. Redes de Melissa Budini uh-huh. y de Fundación Quitapenas, que también tienen Instagram y Facebook, ¿sí? El número es este, 261-532-0850. Ahí reservan su lugar para ir el sábado 2 de abril a las 20 horas a escuchar Quitapenada, 5 cantos interpretados por Melissa Budini, que es quien les habla, y un grupo de 18 personas de Paraná, Santa Fe, Mendoza, mucha percusión, y no solo percusión, hay guitarra, vientos. De Mendoza, para quienes conozcan a la gente de por aquí, va a estar el Seba Narváez, el Gaby Narváez, va a estar la Euge Moreno, la Eugenia Moreno, la Leti Bibiloni y la Juli Laparra, y de Paraná el ensamble La Suculenta se llama. Uh-huh. Así que Quitapenada, busquen si quieren escuchar el material, está en Spotify, en YouTube, en Deezer, en Apple, en todas las plataformas. Claro. Y bueno, nos aprendemos los cantitos para cantarlos con ustedes. Aprendanlos para bailarlos y cantarlos uh-huh. y repetir. También quiero agradecer a Fundación Quitapenas, a Raúl, la gente que trabaja allí, por la invitación y el espacio, que es muy importante en estos tiempos tener un espacio así donde la invitación es amorosa y es una invitación dirigida y consciente, porque me gusta esto, que este mensaje que estamos dando, ¿no? Y eso es muy hermoso para nosotras, para nosotros. Y también agradecer a Sagrada Medra, que es el sello discográfico independiente a través del cual editamos y lanzamos Quitapenada. Uh-huh. Así que bueno, también nombrarlos a ellos. Sagrada Medra tiene un programa que sale por YouTube y también por muchas radios de todo el país, que se llama La Hora Azul, y aquí en La Mosquitera desde el año pasado que estamos pasándolo los martes a la una, así que sí. Ya deben haber escuchado el disco Totalmente. También por aquí. Sabía de esto y bueno, por eso también lo nombro, y en esa Hora Azul, también fue lanzado el disco, así que yo re agradecida a esa comunidad sagrada por los espacios que de difusión que abre también. Uh-huh. Así, y a ustedes, por supuesto, Meli, a la radio La Mosquitera. El disco es, también lo tenés en formato material. Está en audio, no está en físico todavía. Físico, eso, bien. Está en audio uh-huh. y en video. Bien. En las plataformas digitales. En YouTube está en video y en las demás está solamente en audio. Perfecto. Bien. Pero va a llegar en... Sí, en algún momento va a estar en formato físico. Físico. Sí. Por ahora... Se difunde así, pero sí, la idea es en algún momento poder agarrarlo. Hacer una tiradita. Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Sí. De la mejor manera, creo, que puede ser cantando. Sí. Me gustaría que escuchemos a La Suculenta completa. Ajá. Entonces yo le pedí a Luli que pasemos un tema del disco, que es el último, que se llama Dindón, y que fue, después de la cuarentena, volver a salir. Ajá. ¿No? Volver a sentirme como una niña jugando con la naturaleza. Por eso se llama Dindón, porque yo sentía como que había unas campanas que me llamaban a volver. Y bueno, soñé esta melodía y después le puse la letra. Así que ahí va Dindón, muy agradecida por el espacio, al equipo acá de trabajo en colectivo, de este programa de La Mosquitera. Y bueno, me voy re llenita de amor. Y las espero, les espero el sábado 2 de abril. En Fundación Quitapenas para sí. conectar y danzar sí, estas músicas. Los pinceles quieren su color y me esperan en que yo les diga sí, que yo les diga sí. La mañana quiere aclarar y me espera ahí que yo salga a jugar, que yo salga a jugar. El trébol dorado se esconde de mí y me espera ahí que lo salga a buscar, que lo salga a buscar. El trompo de quieto ya está polvoriento y me quiere llamar que lo ponga a rodar, que lo ponga a rodar. Din don, diridon, dirindon, campana de Dios. Dirin, dirin, din, que viven en mí. Din, din, don, diridon, dirindon, campana de Dios. Dirin, dirin, din, que viven en mí. Thank you.